Radio Manigua por la Depresión Mompocina. Hola amigos de Radio Manigua. Bienvenidos a este espacio que hemos creado en el marco del 46º Salón Nacional de Artistas. Yo soy Silvia Ojeda de Radio Manigua para Inaudito Magdalena en el 46º Salón Nacional de Artistas. Radio Manigua por la Depresión Mompocina, un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Hola amigos de Radio Manigua y bienvenidos a Puerto Wilches. Este es el segundo punto de encuentro de este viaje sonoro que hemos creado para el Salón Nacional de Artistas. Y Puerto Wilches es un territorio muy interesante, un territorio combativo que ha venido liderando un trabajo muy interesante en contra del fracking. También por la protección de su medio ambiente y la protección de sus territorios. Así que nos hemos encontrado con sus líderes sociales, nos hemos encontrado con las personas que cuidan las ciénagas y que nos han transmitido las problemáticas y los desafíos que está enfrentando en este momento este territorio. Así que los dejo con estas maravillosas entrevistas y con todo el recorrido que hicimos aquí en Puerto Wilches, en este viaje sonoro por la Depresión Mompocina, para el Salón Nacional de Artistas. Radio Manigua. Bueno, estamos aquí con Andrés Lozano, artista bogotano, pero que viene trabajando desde hace un tiempo ya en la región, primero en Aguachica, ahora aquí en Gamarra, ¿no? Fue un grupo pequeño de 10 niños. En ese momento yo sí hice el diseño, yo hice las formas y ellos me ayudaron a pintar. Y fue un poco caótico, pero quedé encantado, como que me sentía ahí ya que estaba encontrando algo importante. Entonces mi intención era como empezar a involucrarlos más a ellos en todas las partes de la creación de la imagen, del diseño, de acomodar, de componer y de ya la realización del mural. Entonces después estuve acá en Aguachica, estuve haciendo una residencia en un colectivo que se llama Pa' Dentro, en un espacio. Y acá estuve trabajando, en Aguachica estuve trabajando con madres de familiares de desaparecidos, detenidos desaparecidos. Esa fue la primera experiencia con Chayo, una líder social de Aguachica. Ya los dos hijos están desaparecidos hace más de 12 años. Entonces el primer ejercicio es el que era referente al río. Yo les decía, vamos a hacer un homenaje al río, vamos a pensar en imágenes de lo que piensen que es el río cuando les hablan del río Magdalena, ¿qué se les ocurre? Y eran más de la memoria, de las historias de los familiares, de lo que tenían en la cabeza. Entonces, eso fue lo que quedó arriba. Abajo en unas partes, el fin de semana hicimos unos recorridos con un profe de fotografía. Entonces fuimos al malecón, tomamos fotos, hicimos un recorrido acá por esta calle, por la principal. Y a partir de esas imágenes, las imágenes fueron proyectadas, tenían un cierto tiempo y ellos iban dibujando sobre esas imágenes. Tenemos otras que vamos a hacer unos collages a partir de calcar las imágenes de las fotos e intervenirlas, pero eso es para otra intervención en un colegio. Entonces, ¿cómo llegamos a una imagen? Desde la memoria, desde un referente visual, desde un referente en vivo. Y todo eso empezamos a mezclarlo acá. Y los mensajes que hay, ¿no? Como que tienen una preocupación grande por el cuidado del río, del medio ambiente. Y todo eso es iniciativa de ellos, porque yo no les decía, no, escribamos esto, no. No. Les surge a ellos. De... Ellos solo decían el tema de cuidar y de no botar basura. Uh-huh. Genial. Gamarra también tiene una gran tradición en la tambora, en la música africana. Sí. Entonces también representaban los instrumentos, el llamador, las maracas. Radio Manigua, un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena para el 46 Salón Nacional de Artistas. Margarita, tú no llores. Yo quería preguntarles, tanto a Margario, ¿cuál es como la problemática más grave, social, o la cosa, sí, el problema que ustedes ven social, ambiental, que es más urgente aquí en el municipio? Lo ambiental, a qué nosotros como pescadores hemos estado mirando en lo ambiental es el tema de principalmente el alcantarillado, ¿sí? Porque el alcantarillado en Gamarra funciona del 100%, funciona un 60%, y el resto, o sea, no funciona. Es más, ahora, el daño más grave que hace el municipio, que no han podido solucionar, cuando se han comido esa cantidad de plata con una petar, con sí, porque eso es el nombre que le cabe a las partes que recogen las aguas residuales, se llaman petar. Sí. Entonces, aquí en la parte alta hicieron un elefante blanco, fue para comerse la plata. En Acapulco hicieron otra, tampoco funcionó. Mejor dicho, la edad que tiene Gamarra de existir prácticamente toda la vida, han tirado las aguas residuales al caño que alimenta la ciénaga. ¿Sí? O sea, ya claramente en la salida del caño Rabón que sale al río, ahí cae toda el agua del alcantarillado de Gamarra. Toda esa contaminación que cae de los alcantarillados se las tiraron a esas pozas, a esas dos pozas. Todas. Ahí hay ponche, hay chavarrí, hay pisingo, hay pato, ahí hay pescado. ¿Pero para qué? Si no sirve. Porque todos esos animales, en el momento que ellos coman de lo que hay ahí, también se contaminan. Radio Manigua. Entonces ahí le tocaba a uno, por ejemplo, nos tocaba trabajar. O sea, el hermano mayor y yo somos los dos mayores de todos los hijos. Y la mamá de nosotros sola, pues ella trabajaba y trabajaba para darnos de comer a nosotros, y nosotros pescábamos, nosotros nos íbamos de aquí a las 4 de la mañana en una canoa con los meros canaletes. El hermano mío, el mayor, y yo, 10 y 12 años. Entonces nosotros íbamos a las 4 de la mañana, ella nos hacía el desayuno. Llegábamos a un caño que tenía, era más hondo casi que el palo ese, la profundidad. Era hondísimo. Es lo que yo digo, ahora yo soy malo para tirarme, yo en el río pesco, ¿sí? Soy pescador del río. Soy malo para tirarme y hundir al menos la mitad de esa profundidad. Y allá nosotros lo hacíamos. Nos tirábamos y con las meras manos nosotros cogíamos 500, 800, 1000 coroncoros. Sin atarraya. Cogíamos 1000 coroncoros. ¿Con la mano? Sí, con la mano. Yo, ¿cuál es el coroncoro? Es uno negro que tiene cáscara. Sí, que tiene una cáscara. Él no tiene escama como el pescado, sino que tiene cáscara. Y entonces ese es especial para hacer caldo, para hacer sancocho, ese es especial para eso. Canoa más grande que esa. Entonces nosotros las poníamos media de agua, le echábamos 1000 coroncoros. Y nosotros nos veníamos con cuidadito allá para acá. Y arrimábamos con esa canoa, 1000 coroncoros, la dejábamos ahí en la tarde. Y ahí pasaban la noche ellos, porque en la noche el agua se enfría. Pasaban la noche, en la mañana lo echábamos vivito en costales, porque se vende vivo. Se vende vivo, en costales, a la orilla del río. Esa era la vida de nosotros, porque él se fue y nos abandonó y quedó, y así crecimos nosotros. ¿En cuál río pescaban? Aquí dentro de la ciénaga. Aquí en la ciénaga. Sí, y de aquí los llevamos a la orilla del río, allá se vendía. 10,000 pesitos, botas y la rosa San Gabriel, dos extractos de Uichupa. Radio Manigua por la depresión momposina. Mi nombre es Armando Ávila. Sí, porque es que el pescado a veces sabe a petróleo. Ay, sabe a petróleo. Cuando usted pesca para esta parte de acá, él sabe a petróleo. O sea, ya está contaminado, pero uno lo consume así, no sabiendo qué le puede causar más adelante a uno en la salud. ¿Sí? Entonces, pero ¿de qué vivimos? ¿O de qué vamos a subsistir si enteramente no pescamos? Nos jodemos. Claro. Entonces yo veo que, para mí yo digo que esto es de sentido de pertenencia, es sacar ese alcantarillado de ahí y bregar como entre todos, bregar como se recupera esa ciénaga, porque es que enteramente yo le decía a la gente que esto era como un patrimonio, una casa hermosa, a mi parecer, o sea, sí. Yo lo primero que haría era sacarle las, dejarle de sacar, o sea, sacarle las aguas residuales de la ciénaga. Uh-huh. Y llamar que invirtieran a otro lugar. Otro lugar, sí. Uh-huh. Y lo segundo, llamar a todos los dueños de finca, todos los dueños de palmeras, de las de palma, que respeten los linderos de la ciénega y que verdaderamente cuando hay palmeras que tienen unas piscinas y tienen unas zanjas que vierten partes de las piscinas a la ciénega. O sea, se rebota cuando hay un invierno grande, se salen por las piscinas y tienen una zanja y van a la ciénega como allí por el lado de la 13. ¿Los agrotóxicos? Sí. Entonces, cuando sale eso, mata mojarra, mata todo. Entonces, otro problema que yo vi que a veces tiene uno de denunciar o de hablar porque creen que están haciendo las cosas bien, callando al que verdaderamente ve las cosas que están pasando acá en la ciénega. ¿Usted sí cree que cuando yo llegué aquí, esto que no estaba esa mata de bambú, no estaba nada, esto sembrado, esto era un solazo aquí? Y ahora usted llega aquí y le da como ganas de sentarse uno a coger brisa. Pero nadie, la gente no ve eso. ¿Será que? Yo no entiendo, porque a mí me gusta. Yo no sé, yo entro a una montaña, entro a un rastrojo y yo como que siento una alegría porque siente lo fresco. Radio Manigua por la Depresión Momposina. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Anteriormente este río lo llamaban los indios yariguíes que habitaron esta tierra, lo llamaban Yuma. Yuma significa grandeza. Y ahí le pusieron el nombre de río Magdalena y ahora se llama el río Grande de la Magdalena. Nace en el Huila, en el páramo de las Papas, en una laguna que se llama la Magdalena, que se desemboca en Barranquilla, que es Boca Ceniza, y mide aproximadamente 1540 kilómetros de largo del río Grande de la Magdalena. Pero este se llamaba el Puente Yondó. Sí lo llaman, en el Bajo Mundo lo llaman el Puente Yondó. Radio Manigua. Mi nombre es Armando Ávila. En la boca de Caño Negro también un día estaba ando pescando. Yo estaba solo. Yo me acuerdo que ese día yo estaba criando las peladas, estaban las pelas pequeñas. Estaban las dos pelas, una de un añito y la otra como de 2 meses. Porque eso sí, yo los pelados los hice fue coche de cherito todos los años. No perdía tiempo. ¿Y cuántos? 4. ¡Ish! Bueno. Y entonces me dice la mujer, me dice, Dios mío, para mañana no tiene leche el niño, la niña. Entonces yo pescaba, me mantenía pescando. Entonces yo le dije, bueno, mira, me tocó ir a buscar, a pescar. Me fui a pescar, nosotros pescábamos con trasmayo. Y me fui ahí, me dice, en la boca de Caño Negro, cuando yo estando amarrado solo como a las 9 de la noche, yo sentí una brisa, que pasó la brisa, pero una brisa como fría. Se me hizo raro que una brisita de un momento a otro. Ya estaban colocando la vaina del gas, la planta de la compresora. Entonces yo vi que el de la boca del caño salió una canoa, pero yo vi la mera canoa. Yo me quedé así con el reflejo, yo vi que salió la canoa, pero no vi a nadie. O sea que venían, cuando sentí fue que cayó la atarraya. Zamparon la atarraya y yo me dio como miedo porque yo escuché cuando saltaba el pescado. Y yo, che, pero me atarrayero. Y yo sentado en la canoa ya amarrado. Y yo me quedé esperando a ver qué era. Cuando escuché que ya sacó la atarraya y la zampó por la batalla de un firmal, como era ese firmal. Yo le dije, ¿cómo pasó esa canoa? Que uno pescador, para uno pasar una canoa de un firmal al otro, le toca duro. Cuando escuché que cayó la atarraya al otro lado, ¡wow! Otra vez. Y pasó por un cañito para allá, así entró y volví y salió por donde mismo y escuché otra vez al frente mío cuando le zampó la atarraya. Y me quedé yo así cerquita, me quedé mirando la canoa, una canoa negra, larga, pero no había nadie, pero se escucha la atarraya. Entonces yo dije, che, ya sea alguno que viene con ganas de robarme el trasmayo, alguna vaina, yo le metí el foco. Yo que le meto el foco y el bombillo se quemó. ¡Ay! Se quemó. De ahí sí me entró miedo, porque mi papá me decía, cuando es algo malo, la linterna tiende a que usted va a alumbrar y el bombillo se quema. Y ahí eso lo vi yo naciendo. Y entonces te arrancó. Y ahí yo me solté y me vine, güey. Y digo que me entró miedo, yo che, medio puse grifo y así yo sentía que así como que me vine. Y le cuento que, mire, sin hablarles ni gote mentira, esa noche yo me cogí casi como 100 pescados. Le cuento que yo le compré como unos 4 o 5 tarros de leche a la hija, porque dije, voy a preguntar porque la gente está dura. Y yo le compré, cuando se tomaba, era esa S26, yo le compré a ella. Pero, o sea, me decían, y mi papá me decía, que cuando pasaba eso, la canoa, decían, era el pescador del otro mundo. Ese es un... Pero sí existía, aquí en la ciénaga existía. El pescador del otro mundo. Ajá, pero y que es, además le atrae más pescado al sí, que... Sí, porque es cuando zampa la atarraya, se siente y se oye que brinca el pescado. No, que no sé qué misterio tendrá, pero aquí en la ciénaga... Viene a ayudar. Viene a ayudar. Radio Manigua, un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena para el 46 Salón Nacional de Artistas. Bueno, mi nombre es Enid Villarreal Díaz, soy nacida y me considero líder del municipio de Puerto Wilches, que el ferrocarril nació en Puerto Wilches. Desde ahí, pues cuenta la historia y fotos que todavía hay. Por ahí entró el primer automóvil que llegó a la capital del país. Un ferrocarril que unía con el interior del país, un ferrocarril que unía con Bogotá, un ferrocarril que unía con Antioquia. Y un ferrocarril que unía con el Magdalena, con la costa. De hecho, y que unía con Bucaramanga, que era la capital. Y existe por lo menos la estación del tren en todos los corregimientos de Puerto Wilches. Existen las estaciones del tren. Existe el casino de los trabajadores del ferrocarril. Existe el Ferro Wilches. Está que se nos cae. Sería interesante. El Ferro Wilches era como el club de los ferroviarios en ese entonces, un lugar que cuentan la historia que llegaron muchos presidentes, muchos mandatarios, muchas personas importantes que llegaban hasta Puerto Wilches para subirse en los barcos de vapor que llegaban a Puerto Wilches. Sí, Puerto Wilches fue puerto de barcos de vapor, mucho antes que llegaran a Barranca Bermeja. Sí, había vía férrea. Cuando yo, pues ya más grandecita, que te dio la oportunidad, en sus inicios, pues no tengo claro, sé que iba hasta, había una línea férrea hasta la capital. Pero cuando ya yo alcancé a conocer, cuando estaba como haciendo la primaria, que llegaba el tren y eso, mejor dicho, en torno a él se trenzaban muchas historias. Era como que llegó y las vendedoras y todo eso, y todo el mundo pendiente del tren. Yo creo que eso más o menos, estoy hablando como del año 70, 73. Casi mis trabajos, mi desempeño laboral ha sido en trabajos dirigidos a proteger los derechos o al mejoramiento de las condiciones de las comunidades de mi municipio. Bueno, en estos momentos yo considero que como la dificultad más grande que estamos viviendo actualmente es el tema del fracking. Porque si el fracking se desarrolla en Puerto Wilches, yo creo que ya el tema del fracking es de mucho conocimiento, teniendo en cuenta pues el impacto negativo que ha dejado en otros países, en el cual fue prohibido rotundamente la explotación de petróleo mediante la técnica de fracking. Porque Wilches es un complejo cenagoso, es un municipio muy rico en ciénagas, quebradas, caños, el mismo río. Y a pesar de que se diga que no, que van a tener todos los cuidados, es una técnica que no da garantías con el medio ambiente. Entonces, en estos momentos es condenar a un territorio a desaparecer o en caso de no desaparecer, digamos que es someter a la población a un ambiente contaminado en todo sentido. Y las personas que no tengan cómo poder salir de Puerto Wilches, ¿qué va a hacer de su vida con un agua contaminada, con toda esa contaminación que se da no solo de las aguas, sino del mismo ambiente y que pone en riesgo el futuro de Puerto Wilches? Entonces, esa es una de las problemáticas fuertes que tenemos actualmente. Los jóvenes son los que están más al frente de esa lucha. Y luchando a veces, yo lo considero que casi que solos, porque con mucho temor, porque pueden De hecho, a nivel nacional ya es conocido que muchas personas han sido amenazadas. De hecho, hay una niña que está exiliada en Francia, ¿sí? Y los muchachos que están ahí están expuestos en estos momentos, vetados a conseguir un empleo, porque son los que protestan, porque son los que están en contra de eso. Radio Manigua por la depresión momposina. Hay una definición de, muy bonita de Fazborda, que habla de que el ser anfibio es ese arte, sí, ese arte de vivir entre ciénegas, cañas y quebradas y los ríos. Y aún eso lo conservamos en el municipio. Pero ese elemento identitario más fuerte para mí es el arte de la pesca, es la atarraya. Que además se utiliza en ríos, ciénagas, todo. ¿Todo? Porque escuchaba así como esas palabras de las etnias precolombinas y me preguntaba, bueno, ¿y aquí quiénes están? Si aquí, si ahí había una etnia, no había una etnia. Y pues eso me ha ido llevaba a como conectarme con la palabra yariguís y a entender quiénes fueron, cómo se organizaban, cuál era su estructura social. Lo que te digo, no hay mucha información. Cuando tú buscas información de Wilches, no encuentras, hay muy poca. Igual cuando buscas sobre los yariguís, y es que fue una etnia exterminada, entonces ellos no tuvieron un enfrentamiento tan directo con los españoles. Porque ellos eran muy guerreros, la etnia de Arigui era una etnia muy, muy, muy, muy guerrera. Ya su exterminio se vino a dar fue en la época republicana. Sí, ese desconocimiento, sí, es que en el momento en el que desde la capital de ese entonces que tenía el Estado Soberano de Santander llegaron a Puerto Wilches, que al estar en contacto con otras culturas, con los yariguíes, empezó ese mismo choque que empezaron con los españoles. Yo llego acá, pero yo llego creyendo que yo vivo como vivo en España, y los yariguíes pues, le decían eso, no, tú no vives como vives en el Estado Soberano de Santander. Este es nuestro territorio, estas son nuestras culturas, estos son nuestros valores, esta es nuestra cosmovisión. Y empezó otra vez ese choque, desde ahí yo creo que pues, inició el exterminio. Es esa dificultad que hemos tenido como colombianos de escucharnos, de dialogar. Sí, y de permitirnos existir, ¿no? Sí, unos a otros. De coexistir. Al comienzo, cuando uno escribía fracking, era ese miedo, sí, es que históricamente pues, el municipio ha sido parte del conflicto, sí. Mucha gente acá, digamos, como en la época finales de los 90, comienzos del año 2000, hubo una fuerte oleada de violencia en el municipio. Y yo creo que pues, al salir victoriosos los paramilitares de esa época de violencia, hubo mucho silencio. Tú en tu casa estás almorzando y tú dices la palabra paramilitar y era como que no calles, usted no puede decir esta palabra. Entonces era tanto el miedo que pues, cuando llegó Ecopetrol acá a decir que iba a hacer el fracking, pues pensó que no iba a encontrar mucha resistencia. Claro. Y desde ahí, ir resignificando, sí, o sea, resignificar no es que fracking indique todo lo que ellos asocian con violencia, sí, que usan que 50 millones de litros de agua por cada pozo, cuando eso representa como el agua que utilizarían los wilcheses en 10 días. Y si uno lo asociara ya con con la etapa comercial, que son entre 2.000 y 19.000 pozos, eso equivale como al agua de 400 años del municipio. En Argentina, en Vaca Muerta, donde realizaron fracking, en la zona de Vaca Muerta eran cultivadores y exportadores de peras y manzanas. Y eran exportadores a la Unión Europea. Cuando se realizó el fracking, se dieron cuenta que los frutos estaban contaminados pues, con los químicos y con radiación. Entonces la Unión Europea se dio cuenta de eso, la competencia de Argentina se dio cuenta de eso, y la competencia de Argentina eran los chilenos, y los chilenos empezaron a vender manzanas exportándolas, y en el papelito que le ponen a las manzanas decía manzana libre de fracking. Eso hizo que la Unión Europea no le comprara más manzanas y peras a Argentina, porque provenían de una zona donde se había implementado fracking. Eso podría pasar acá en Puerto Wilches, porque el aceite de aquí es aceite de tipo exportación. Y si se implementara el fracking, pues ese aceite terminaría contaminado con todo lo que conlleva la acción del fracking, lo cual pues haría que perdiera el sello RCPO, y ese sello RCPO es el que les permite exportar a ellos el aceite. Es un sello por buenas prácticas agrícolas y amigables con el medio ambiente. Radio Manigua por la Depresión Momposina. Un viaje sonoro por la cuenca baja del río Magdalena. Mi nombre es Remigio Morales Arrieta. Mire, lo más grave es la naturaleza. La naturaleza está haciendo un daño grande. Que eso, como por acá no vienen ningunos ambientalistas de que la verdad le nazca del corazón de cuidar y conservar lo que hay, ellos vienen meramente porque a ellos le están pagando un sueldo, ¿sí? En cambio, este viejo no, este viejo lo hace sin ningún sueldo. Lo hago porque me nace el corazón. Le hablé de la naturaleza porque sí es grave, porque miren, a la cínica más grande que tenía Santander se llamaba Colorado, la cínica Colorado. Sucede que los palmicultores, como todo el tiempo lo han hecho, ellos todo el tiempo le han hecho granaje, donde hay una fuente de agua, ellos hacen la forma de que el agua sacala con granaje. Eso pasó allí donde el río se metió. Le hicieron un granaje ahí y el granaje cayó al río. ¿Qué pasó con el río, con ese granaje? El río comenzó a cobar y a meterse por ahí. Mire, ahorita mismo, eso tiene como unos 10 años de río que se metió por ahí. Acabó la cienega de Colorado. ¿Por qué? Se sedimentó todo. Todo se sedimentó. Ahora son pozas lo que hay. Eso fue lo único que tiene de Colorado. Me preocupa porque ya eso viene para acá. Me preocupa eso. Claro. Con el tiempo va a desaparecer también esta ciénaga. Reenvía este audio a todos tus contactos y haz parte de esta red de divulgación para que nuestras historias, las historias de nuestra gente y nuestros territorios, se conozcan. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Puerto Wilches, en este Radio Manigua para Inaudito Magdalena. Espero encontrarnos pronto en nuestro siguiente episodio. Un abrazo. Radio Manigua por la Depresión Momposina.